momento entonces. Bueno, Esa es la ahora situación. mañana tenemos otra instancia. A ver, por ejemplo, ¿cuál es? Aprovechemos y Porque contá. este tema del apartamiento, que para Sí. nosotros es básico, primero, él mismo lo dijo, Kanigher, es también una actitud. No, esto lo hablamos, ya se me mezcla, ¿eh? Claro, Son sí. tantas charlas. El fiscal da mucho trabajo, esto no te alcancé a contar, pero Claro. también hay que estar empujándolo muchísimo. Que se aparte a la policía fuera es algo muy importante, porque es como una primera entrada a una situación de justicia en algo tan injusto. O sea, es muy. No puede ser que personas que hayan estado incriminadas con mucha posibilidad, bueno, para nosotros es, por supuesto, un homicidio, sigan portando armas, andando en la calle con todo el poder y la inmunidad que les presta la institución. Claramente. Entonces, por eso, como seguimos insistiendo con el apartamiento, el 14 de mayo, mira vos, presentamos una nota al Consejo con tres ítems. El primero es el apartamento, que ellos también, o sea, que el Consejo nos acompañe, que tome alguna posición política, digamos. Claro. Y lo presentamos el 14 de mayo y hemos logrado que mañana, en la sesión de mañana, vamos a ir a las 10:30 de la mañana, traten nuestro pedido. Bueno, puede llegar a ser un avance como para meter un poco más de presión. Claro, claro. Yo quizás venga justo para meter más presión y realmente se produzca como se produjo en otros casos de la provincia, el apartamiento de la policía implicado. Bien. Bueno, Adriana, te agradecemos la conversación. Nos llevamos un poco más de claridad con respecto a algunas cosas. En otras sigue girando la misma sensación, ¿no? La cuestión burocrática sigue frenando el avance del caso y siempre da la sensación de que si fuera por las personas que están a cargo, esto entraría en un letargo interminable. En un letargo invernal, ¿viste? Sí, directamente. Así es. Sí, por eso es que siempre convocamos, porque cuanta más presencia, ¿no? Social haya, sí. Realmente esto marcha a fuerza popular, digamos, ¿no? De empuje popular. Claro. Así es como marcha. Bueno, te mandamos un beso grande y seguimos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias y saludos a todos. Un beso grande. Chao. Chao, chao. Bien, Adriana, contándonos esa corredilla de reuniones, porque para contarles a todos y todas que están del otro lado del parlante y se enganchan algo tarde, era Adriana del Colectivo de Derechos Humanos contándonos todas esas reuniones que tuvo con el fiscal, el juez, ¿quién más vino? El jefe de policía. El jefe de policía, el mañana, ministro de seguridad cuando vino. El ministro de seguridad. Mañana con el Consejo Deliberante. Mañana lo trata el Consejo Deliberante mañana, claro. Local directamente ante el pedido en su momento de mayo, esto de que meter presión política como una decisión política del apartamento de algunos, por lo menos, porque en esto de convencer y de tener conforme a parte de la familia fue esto del ministro bajándose del auto, como comentaba, diciéndole a partir de este momento él está el Cristian Castillo, sí, ¿verdad? Castillo ya está apartado y no fue así, o sea, claro. Entonces bueno, buscando un poco de presión y tratando de que todo lo que dicen políticamente correcto en cada visita se cumpla. Qué interesante esto también de que decir, bueno, el tipo salió y dijo a partir de este momento, pum, y nadie sabe en la práctica si realmente este sujeto está apartado realmente de la policía. No hay un comunicado oficial, ¿no? Alguien que diga oficialmente, Cristian Castillo fue apartado ¿Y por qué fue apartado también? O sea, que también tiene que ver con eso, ¿no? Podríamos es que llamar a la comisaría y preguntarle, señor comisario. Es que no están por acá esos, están por otros winners de la provincia y vaya a saber cada uno por dónde fueron desperdigados, el accionar, eso es ya habitual. El clásico del, sí, que hablamos siempre, ni hablar de el traslado. El comisario Cabrera, que también ha sido trasladado. Ascendido y trasladado. Bueno, así estamos. ¿Le parece que arranquemos esta usina con algo de música después de esta primera nota extensa y cubriendo este caso Garrido que venimos miércoles a miércoles tratando de seguirlo

los conocimientos que tenemos de los pueblos mineros, que son hoy los que más se oponen, ¿no? No resta ver Perú, resta ver Bolivia, no quieren un solo emprendimiento minero más. Recordanos entonces la convocatoria para poder informar a los oyentes y ya te dejamos el último comentario para vos cuando quieras para poder hacerlo. Sí, te escuché muy recordado, discúlpame, pero creí entender, la convocatoria es para el día 18 de septiembre en la localidad de Rawson. Nos movilizamos, un acampe a frente a la legislatura provincial que arranca por la mañana y va a durar todo el día. Además de eso va a haber una caravana y además va a haber las famosas y ya tradicionales mesas de información, que es justamente recopilar y recolectar la información y ponerla a disposición del vecino que así quiera consultarlo. En cuanto a eso, en cuanto a lo que vos decías, no estamos peor que antes, aunque así parezca, porque ha habido un proceso de información que surge de todos lados, de vecino a vecino, de información de lo que significa que venga una empresa minera con toneladas y toneladas de explosivos que vuelen el suelo, contaminan el aire y utilizan millones y millones de litros de agua diaria mezclada con productos químicos para llevarse oro, meterlo en una bóveda de un gran banco de un enorme país, o guardar lingotitos chiquitos a gente que no sabe bien por qué lo guarda, sacrificar naturaleza, agua, aire, tierra, necesaria para desarrollar actividades sustentables que permitan vivir bien al resto de las generaciones que nos siguen, que nos deben seguir. Es una locura total, genera un rechazo y hoy cada vez, sí, estamos seguros, cada vez somos más los que estamos dispuestos a informarnos y después de informarnos, a actuar. Muchísimas gracias por la comunicación, vamos a estar en contacto, esperamos tener noticias la próxima semana de ver cómo viene la campe y toda esta movida que están organizando. Te mandamos un abrazo muy grande. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí nos contaba el Kumpa qué movida se viene. Así estamos, escuchaba la nota de este lado y decía, los programas, usina, ¿no? Cómo nos viene invadiendo, ¿no? La minería, la policía. Tenemos dos temas atravesando como columna vertebral las dos horas de este programa, que creo que es lo que elegimos mostrar, ¿no? Como modo de lucha y de resistencia, poner esas voces al aire y que comenten y nos informen desde su militancia y su accionar el día a día, qué es lo que está pasando. Dos informes y rescato, porque los dos los escuché desde acá, del otro lado, como primer oyente, tenerlo del otro lado del vidrio, los auriculares. Informes clarísimos en sus detalles, en sus posturas, en las convocatorias claras y la lucha permanente, porque eso de estar mostrando miércoles a miércoles, ¿no? Así un repaso así memorioso, y digo, bueno, quiere decir con la lucha permanente que estamos teniendo todos y todas en esto de decirle no a la mega minería. Tenemos líneas de contacto, tenemos un montón de noticias, tenemos música que nos queda afuera, nos queda más de una hora de programa con mucho para contar. ¿Qué te queda de...? Hay algo de historia para... Bueno, es una fecha particular en la que se juntan muchos acontecimientos. Vamos a dejar abierto uno de los temas, que es el de el 11 de septiembre de 1973, en el cual se dio uno de los golpes de Estado más importantes que ha sufrido Latinoamérica, tratándose del gobierno de Salvador Allende y de todo un proceso que se estaba dando en Chile y que marcó algo que después iba a continuar en el resto de Latinoamérica para la década del 70, particularmente en Argentina, 3 años después, pero no nos vamos a meter mucho más ahí para no andar y, pisando sí. La información que en un rato vamos a estar pasándoles por aquí por Usina Negra. Vamos a un rato de música, pero antes le contamos que hay número de teléfono, hay un fijo para los que nos estén escuchando por internet, por radiolanegra.blogspot.com o por rnma.org.ar, que es la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Les contamos que el número es 294-0294, sería el prefijo, y 4455-710, el número fijo.

contratos o becas o cualquier tipo de formato de salarial, mejor dicho, formato la precarización, exacto, la precarización laboral total y expuesta como modo sistemático del empleo a nivel estatal. En el municipio se ve en la parte de educación. Muchas veces hemos charlado con Javier, que trabaja como no docente, trabaja en la parte de mantenimiento ahí de una escuela, donde también cuenta las distintas situaciones de los compañeros. Y el municipio, un conflicto que viene arrastrando hace muchos años, más allá de esta cuestión salarial, que está al frente, obviamente, por los bajos salarios que contaba, sino todas las otras reivindicaciones con respecto al día a día y en la manera que trabajan. Y para no salirnos de la temática, en el portal Prensa del Pueblo dice, la última de las noticias que ha sido subida, dice: ATE Comarca Andina, paro y movilización. Desde la ATE Comarca Andina informamos a la comunidad que el día miércoles 12 de septiembre los trabajadores estatales adherimos al paro convocado por CTA Chubut. Nos concentramos en el local de ATE de El Hoyo a las 11 horas y marchamos en reclamo de ningún despido, sanción o descuento a los trabajadores por luchar. Reincorporación inmediata de los cesanteados por reclamar. Incorporación a planta permanente de todos los estatales. Salario acorde a la canasta familiar. Apertura de paritarias libres en Bosques y Corfo. Derogación del impuesto a las ganancias a los trabajadores asalariados. Cumplimiento de las leyes y garantías laborales, carrera sanitaria, trabajadores judiciales, reclamo de policías, devolución a los fondos del ISS y CEROS, del Instituto de Servicios Sociales. Es de salud, sería la salud estatal de la provincia del Chubut. Y cierra diciendo: no a la mega minería, sí al trabajo. Bueno, esto lo firma Pablo Gatti, el secretario general, y Luciano Taladriz, secretario adjunto. Esto, para dar un poquito de contexto geográfico para los que no están en la zona, tiene que ver con ese límite, ese paralelo 42, ese límite ficticio que tenemos por aquí, y que también divide lo que tiene que ver las luchas sindicales, ¿no? Esto que es un lado una provincia y del otro otra. También nombrabas ahí Bosques y Corfo, son dos instituciones provinciales que bueno, una Bosques es el control de la madera y todo lo que tiene que ver en la cordillera, donde hay bastantes empleados por acá, y bueno, el Corfo, que también otra institución de la provincia. Bueno, otra zona en conflicto y también requerida a la zona estatal, ¿no? Al empleo estatal. Así es. Vamos con un poco de cerramos música y volveremos con algo distinto.

mi tía. Era enfermera ella. Y ese con la botella es Robert, el hijo varón. El hermano de Elsa. Ese que sonríe con el acordeón es Delfín. Elsa bailando y a Delfín que le brillan los ojos. Es increíble cómo pasaron los años y Delfín que se fue quedando en la casa de María, en la casa de Elsa y de Gabino y de Roberto. Para María y Gabino era un hijo más, y para Roberto un hermano. Y para Elsa quizás también. Pasaron los años, primero murió Gabino, después Roberto, temprano, tempranito. Y ahí quedó Delfín, con María y con Elsa. Ahí Delfín, el pensionista, que por no molestar el descanso de su amigo, de su hermano Roberto, no volvió a tocar el acordeón. Dicen que desde la noche que murió Roberto, el acordeón duerme en un ropero. Calladitos quedaron los pájaros del mundo. Acá Delfín con Elsa y María. Acá Delfín llevando a la abuela al médico. Acá yendo a hacer compras. Siempre tímido, sentado en esa silla de cuerina al costado del abocio, o en ese sofá medio desarmado en la entrada de la casa, siempre adentro y afuera, acá dándole de comer al canario, siempre adentro y afuera. Y siempre soltero Delfín, nunca se le conoció una novia, ¿sabes? A Elsa tampoco. Siempre soltera la Elsa. Mira ahí cómo se ríen los dos. Después se enfermó Elsa. Ahí se lo ve triste a Delfín. Después se enfermó María. Es raro porque Delfín había logrado comprarse una casita en el pueblo hacía ya muchos años. Pero nunca se fue a vivir ahí. Prefirió seguir siendo el pensionista hasta el final. Ellas, Elsa y María, hija y madre, murieron casi juntitas. Y ahí está Delfín, el pensionista, abandonando la casa para siempre. Y ahí poniendo flores en las tumbas del amor. Qué silencioso este Delfín, que sigue sin hablar. El acordeón callado, lleno de abrazos y secretos. Sí, bueno, y nos vas a leer algo. Sí, bueno, justo como hoy es domingo. Eso fue lo que iba pasando ese domingo a la mañana. Tenía muchas ganas de volverlo a escuchar. Quería que lo escuchen los que no lo escucharon. Es como una responsabilidad tener que decir algo después, ¿no? De semejante relato. Y por lo pronto lo primero que me pasa es que se va convirtiendo a partir del miércoles pasado, en el cual empezamos a jugar con estas cosas, en el momento, como un momento del día de los más hermosos, ¿no? Así como es decir, bueno, me siento a escuchar este audio que viene de eso, de ese clima que me vuelvo a imaginar, un clima de esto en el contexto de un domingo al mediodía. Entonces se percibe toda esa forma de moverse del domingo adentro del estudio y bueno, está en el color de lo que se va pintando y el relato del fin en el medio de eso engancha muy bien. La forma en la que se mueve el personaje a lo largo del relato es muy hermosa y bueno, se agradece por haber compartido ese audio. Quizás no damos mucho anticipo, ¿no? Da como para la próxima ir pensando y avisándole, ya que van dos miércoles que metemos algo distinto y salimos de esa noticia tan dura y ese cachetazo para la información y la actualidad que a veces también va llevando la radio día a día. Y no le decimos, señor, suba, señor, presta atención, mire que esto va por otro lado. Pero bueno, lo alargamos así, ahí va. Espero que lo hayan disfrutado, el Algón Savera, contándonos ahí de sus escritos en Flores y Corcho, la historia de Delfín, allá por Comodoro Rivadavia. Salimos con un tema. Particularmente quería. Sí, se sí, me así, vino así usted, en yo este estoy... momento, ¿no? Porque pensé en Marcos, en el, digamos, los últimos miércoles, Marcos no estuvo viniendo y se extraña justamente

¿Usted podría hablarnos un poco de la tradición chilena, de la tradición de lucha y del estilo del país? Bien, para contestar la pregunta de Augusto Olivares, quiero decirte, Fidel, que lógicamente Chile tuvo, por las características mismas de su régimen, la posibilidad de que la clase obrera se organizara. Nació el movimiento obrero chileno en zonas controladas por el imperialismo, y que siempre tuvo una conciencia antiimperialista. En el Salitre, Luis Emilio Recabarren fue el organizador, el orientador, el dirigente de la clase obrera. Y las luchas del proletariado chileno en el campo sindical llevaron muchas veces, como en la mayoría de los países también, a la represión violenta. Sin embargo, se superó y logró, a partir de 1939, unificarse en la Central Única de Trabajadores. Pero antes, los campesinos y los obreros habían formado sus partidos de clase. Así tenemos nosotros que el Partido Comunista es el más antiguo de América Latina, uno de los más antiguos del mundo, y por cierto, en relación a la población, uno de los más poderosos. De igual manera, el Partido Socialista, un partido de clase, un partido marxista, que teniendo puntos discrepantes en aspectos internacionales algunas veces, ha mantenido con el Partido Comunista no solo un diálogo, sino un entendimiento para encarar juntos los problemas esenciales de Chile. Y allí, desde 1951, el Partido Socialista y el Partido Comunista empezaron a caminar por el sendero de un proceso de clase y con la decisión de hacer posible un vasto y amplio movimiento que permitiera los cambios estructurales de la vida chilena. Y por eso hoy día podemos decir que, al margen de un criterio pequeño, se ha logrado, sobre la base de la unidad de la clase obrera en el campo sindical y sobre el pilar del Partido Socialista y Comunista, que sectores de la pequeña y mediana burguesía, como el Partido Radical, como el Movimiento Popular Unitario del MAPU, como los de izquierda cristiana, hayan configurado este proceso, que lógicamente constituye un factor determinante del proceso de cambio dentro de la realidad chilena. Este es más o menos el esquema de lo que ha ocurrido en Chile y la presencia combatiente y organizada de los trabajadores en el campo político y en el campo sindical. Le dice Salvador Allende a Fidel Castro en esta entrevista, ¿de qué año? Año 73. Sí, me parece que fue año 73. Sí, el encuentro fue ahí mismo. Este encuentro fue a pocos días de ese discurso famoso en que dice: deberán acribillarme a balazos, sí, para sacarme de la Casa de la Moneda, cumpliré mi mandato. Es bueno, este audio que está dando vuelta por internet, que no tengo ni idea de dónde lo bajé, de alguna página, sí, me encantó porque era un relato, un disparador espectacular para hablar de lo que fue ese golpe militar en Chile. Va a estar completo hoy por la noche en la televisión pública, en Canal 7, damos la promo, pero es un material, un lujo, material audiovisual, una entrevista con Salvador Allende y Fidel Castro en una mesa de jardín, que es imperdible. Bueno, material documental increíble. Yo pensaba, yo soy profesor de historia, estudié en la Universidad de Buenos Aires, en toda la carrera no vimos un solo texto de del proceso chileno. Fue para mí una de las cosas más increíbles, es que hay momentos en que uno piensa cómo se forma y qué es lo que tiene que leer y qué es lo que tiene que estudiar y qué es lo que te dicen que tenés que estudiar, y de repente pasás toda una carrera y no tenés de manera oficial en todo el programa una sola materia que llegue a abordar ese tema, y te quedás preguntando, pero ¿de qué están hablando cuando hablan de historia, no? Si la historia no es ese acontecimiento que estuvo ahí tan pegado, con la posibilidad de poder escuchar lo que está diciendo ahí Salvador Allende con respecto a cómo era esa sociedad, qué quiere decir ese proceso revolucionario, ese proceso social del pueblo chileno, en la cotidianidad de los vínculos entre las personas, de las organizaciones sociales, las formas de resolución de conflictos a través de la organización, y qué pasa cuando incluso hay boicots de los sectores empresariales, ¿no? Cuando aparece esa problemática del boicot del sector empresarial a un gobierno que empieza a ser un gobierno de los trabajadores y las respuestas de los trabajadores organizados a eso. Creo que toda esa mirada que adentro de una universidad uno por ahí no la toca porque no está en el programa o la materia, única materia que tendría que tocar el tema, no llegó. Porque arrancó desde 1800 y cuando llegaste al 73, como la carrera es cronológica, por ahí no lo viste. Es un punto más dentro del programa, ¿no? Ese punto más dentro del programa que se verá como se verá. Algunos lo tomarán como hito, otros lo dejarán pasar como un acontecimiento más anecdótico, como tantos otros que se estudian, me imagino. Pero bueno, ahí creo que el audio ponía un contexto clarísimo cuando hablaba de la burguesía, los sectores, también me lo trasladaba a la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy con los gobiernos que intentan alguna reforma, para darle un nombre, ¿no? ¿Qué pasa con esas reformas pseudo de izquierdas? Bueno, ¿cómo reacciona esa burguesía, esos sectores de poder, esas empresas, sean de comunicación, como hoy está el auge de esta lucha Clarín y... Y más allá de las acciones que tenga un gobierno, digo, por nombrar un sector, en Paraguay existió el golpe de Estado, este último, a partir de las empresas del campo. Bueno, tenemos para hacer un recorrido. Pero bueno, concretamente, año 1973, en Chile, era bombardeada la Casa de la Moneda, la Casa de Gobierno, con, en aquel entonces, Salvador Allende, presidente electo de Chile, y en el que se la veía venir, y lo dijo discursos días previos a lo que fue ese bombardeo por la Fuerza Aérea Chilena, de que lo iban a tener que sacar acribillado a balazos. En estos días hubo manifestaciones en Chile, bueno, en repudio a lo que fue ese golpe, conmemorando a Salvador Allende, y también hubo de parte de algunos diputados chilenos dentro del Congreso la reivindicación al golpe y a Pinochet, ¿no? A quien fue en ese momento puesto como presidente de facto. Bueno, esto fue nuestro humilde recuerdo de aquel año 73 que no queríamos dejar pasar, que pocas veces tocamos efemérides, pero bueno, esta vez tocó. En algún momento podremos detenernos en algunas cositas más de ese proceso chileno, por ejemplo, las formas que se dieron para organizarse en los momentos donde había boicot al transporte y tenían que recurrir a la organización de los trabajadores para eso, cuando empezó a haber escasez de alimentos y cómo empezaron a tener que organizarse desde los comités obreros la situación de resolver el problema de la alimentación de los pueblos. Hay un montón de cosas que son muy interesantes poder charlar para ver cómo ese proceso se veía claramente en la forma en la que la gente se podía organizar y la importancia que tenían las organizaciones obreras y campesinas también en esos procesos. En el contexto que se estaba dando en Latinoamérica, muy importante, geográficamente, Chile, la ubicación geográfica, hay mucho para analizar a partir de lo que tiene que ver un proceso democrático, ¿no? Revolucionario, democrático, ¿no? Que daba invitando a Fidel Castro a compartir y a mostrar y a debatir y a cambiar ideas, bueno, dando ahí como un claro apoyo a esas ideas revolucionarias, ¿no? Al camino de la revolución social latinoamericana, ¿no? Incluyendo a Cuba y a todos los países en lucha. Bueno, ya lo haremos, esa columna más extensa con algún análisis más profundo, pero bueno, esto fue todo por hoy para lo que queda de historia. Vamos con un tema y volvemos para el cierre. Dale. Thank you.